Las hermanas malvadas, Grecia. Había una vez tres hermanas solteras que ya pasaban las tres de los 50. Las dos mayores siempre dejaban a la pequeña encerrada en su cuarto. Ni siquiera podía asomarse a la calle porque la ventana tenía reja. Ellas sí salían y siempre iban muy estiradas y con la cabeza muy alta, como si despreciaran a todo el mundo, y de sus lenguas salía veneno. A veces ni siquiera le llevaban comida y la pequeña, para calmar el hambre, se chupaba el dedo meñique. De tanto como se lo chupó, se le puso blanco como la leche. Un día en que la pequeña había pasado su dedo meñique entre la reja para ver qué día hacía, el rey pasó por allí, miró hacia la ventana y vio un dedo blanco como la nieve, así que se paró y pensó: quien tiene un dedo así de blanco seguramente será muy hermosa, y pidió a su séquito que pusieran una marca en la puerta. Al día siguiente, y muy temprano, envió al visir a la casa donde habían puesto la marca. El visir llamó a la puerta y la hermana mayor abrió. «El rey me ha enviado a pedir la mano de vuestra hija, pues quiere casarse con ella», le dijo el visir. «Dile al rey que yo no tengo ninguna hija». «¿Cómo que no tienes ninguna hija?». El rey ha visto a su dedo meñique asomado por la reja. La mujer se quedó pensando en quién podía ser, y de pronto se dio cuenta de que solo podía tratarse de su hermana pequeña. Así que se le ocurrió dejarle en ridículo. Para ello le dijo al visir: «Está bien, se la daré. Pero su piel no ha sido expuesta a los rayos del sol desde que nació, por lo que el sol puede hacerle daño. ¿Podría el rey enviarme una caja donde yo la metería para protegerla en el camino a palacio?». El rey mandó construir una gran caja de oro y se la envió a la mujer. Ella metió dentro a su hermana pequeña, cerró la tapa para que nadie la viera y cuando llegó el visir le dijo: «Llévala a palacio aquí metida y abre la caja solo dentro de una habitación oscura. No olvides decirle al rey que no encienda la lámpara en su presencia porque es tan delicada que hasta la luz de una bombilla podría dañarla». Y así lo hicieron. La llevaron a palacio dentro de la caja y la sacaron dentro de una habitación a oscuras para que se echara una siesta. Cuando llegó la noche y la habitación estuvo tan oscura como la boca de un lobo, el rey llegó a acostarse con la novia. Pero cuando agarró su mano oyó que la novia se quejaba, y cuando acercó sus labios para besarla volvió a oír sus quejidos. El rey comenzó a enfadarse y encendió la luz para ver qué le pasaba a la novia, y en ese momento vio a una anciana sin dientes acostada allí en su lecho nupcial. Así que la tomó en brazos, se acercó a la ventana y la tiró al jardín. La pobre novia se quedó enganchada de las ramas de un árbol y allí pataleaba intentando desenganchar su camisón del árbol, cuando acertó a pasar por allí una bruja con sus tres hijas, que todas las noches acostumbraban a pasear por los jardines del rey. La bruja tenía una extraña enfermedad y nunca se reía, lo cual causaba un gran pesar a sus hijas, que se esforzaban por contentar a su madre en el más mínimo capricho con tal de hacerla feliz. Cuando la bruja vio a aquella anciana a la luz de la luna, colgando del árbol y balanceándose a un lado y a otro según donde la llevara el viento, estalló en una carcajada tal que se curó de su melancolía. Las hijas estaban tan contentas que saltaban de alegría. Subieron al árbol y desenredaron a la anciana para bajarla de allí. «¿Pero qué hacías tú allá arriba?», le preguntaron. «El rey quiso casarse conmigo, pero cuando vio que era una anciana me echó de su cuarto por la ventana», explicó la anciana. «Has hecho reír a nuestra madre, que hacía años y años que no reía. Te estamos tan agradecidas que queremos hacerte un regalo». «Yo te doy mi belleza», dijo la hija mayor de la bruja. «Yo te doy mi altura», dijo la hija mediana de la bruja. «Yo te doy mi larga melena», dijo la hija pequeña de la bruja. Y así la anciana se convirtió en una anciana de extraordinaria belleza. Por la mañana, el rey abrió la ventana y vio a una bellísima mujer sentada a la sombra del árbol. Sin pensárselo dos veces, bajó y le preguntó que quién era. «Soy la novia que echaste de tu habitación por la ventana». Al rey todo aquello le parecía tan increíble que se frotó los ojos. Cuando se dio cuenta de que no era un sueño, tomó a la novia por la mano y dio órdenes para que se preparara la boda, porque esta vez se iba a celebrar por todo lo alto. La anciana se convirtió en reina y se libró de ese par de víboras que eran sus hermanas.